Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Tengan todas y todos a la familia venezolana. Muchísimas gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato nuestras redes sociales, nuestros puntos de internet, que son www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. En el control técnico les informamos que se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Van 3 millones de firmas para exigir derogatoria de decreto injerencista. Estaciones de Chacaito y Sabana Grande estarán cerradas 12 días por mejoras del metro de Caracas. Cultura. Más de 200 agrupaciones nacionales e internacionales participarán en el festival Todo el Mundo es Escena. Inició Feria Nacional del Joropo, FENJO 2015, en el Celar. La música llanera vibrará hoy en CanTV con el talento de Cristina Maica. Arrancó este miércoles Expo Venta de la Asamblea de Artesanos en Casa del Artista. Instalarán foro cinematográfico gratuito en Teatro Luis Peraza. UNEARTE celebrará hasta este viernes Semana de Artes y Culturas por la Paz. Internacionales. Intelectuales y artistas en El Salvador condenan agresión imperial contra Venezuela. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando sobre la exposición Rostros de Mujer. Cultura al Día. 3 millones de firmas se han recolectado desde el pasado jueves como parte de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, para exigir la derogatoria del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos que tilda a la nación venezolana como una amenaza. En su programa semanal En Contacto con Maduro, el primer mandatario nacional celebró la fuerte movilización del pueblo venezolano en todo el país en la recolección de firmas, pues revela la conciencia del pueblo. Las firmas, me está diciendo Jorge Rodríguez, a esta hora acabamos de llegar a la firma número 3 millones. Ya llegamos a los 3 millones, rumbo a los 10 millones de firmas. Alerta, alerta. Alerta que camina la espada de Bolívar por Venezuela y América Latina, rumbo a la victoria. Un aplauso para el pueblo venezolano. Ya estamos cerca de los 3 millones en los tweets. Estamos en primer lugar en Venezuela, me dicen. Y además se ha posicionado a nivel global. Vamos a continuar, es una batalla general en la Venezuela virtual, en el mundo virtual de las redes y en el mundo real, de la calle, de la esquina, de la fábrica. Además, el jefe de Estado venezolano agradeció a los diputados de la bancada revolucionaria ante la Asamblea Nacional, quienes aprobaron un acuerdo en respaldo a la campaña para exigir la derogatoria del decreto de Estados Unidos. Las estaciones de metro de Caracas, Chacaito y Sabana Grande permanecerán cerradas por 12 días desde este jueves 26 de marzo para realizar trabajos de modernización en la línea 1, informó este martes el ministro de Transporte Terrestre. Más de 400 hombres se desplegarán durante los trabajos para culminarlos en el tiempo determinado, por lo que se destinó dos rutas especiales con un total de 115 unidades de Metrobús para garantizar el traslado de los usuarios desde Plaza Venezuela a Chacao con paradas intermedias en Sabana Grande y Chacaito respectivamente. 90 unidades de Metrobús con capacidad de 70 personas cada uno y recorrerá la avenida Casanova con dos paradas, retornando en Bello Campo por la avenida Francisco de Miranda. Además, estará una ruta expresa desde Zona Rental hasta Chacao por la Avenida Libertador con 25 unidades, además de capacidad para 120 personas cada una de estas. Son las 12:06 minutos. Cultura. Un total de 14 países y más de 170 agrupaciones nacionales participarán en la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro, denominado Festival Todo el Mundo a Escena, que comenzará el próximo 10 de abril en Caracas. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, quien señaló que más de 800.000 personas asistirán a 25 salas recuperadas. Tenemos el Teatro Municipal, el Nacional, el Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Katia, Teatro Simón Rodríguez, Teatro Cristo Rey, Teatro Alameda, Teatro Ali Gómez García en La Vega, Sala Doris Wells, Sala Juan Azujo, Río Teatro Caribe, Teatro San Martín, Teatro Rajatabla, Cine Parque Central, La Colmenita, Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, Altos, Nuevo Circo, UNEARTE, Sala Horacio Peterson y la Sala Ana Julia Rojas, ambas pertenecientes a UNEARTE, Alberto de Paz y Mateos, Sala Luis Peraza, Cine Aquiles Nazoa y Teatro Cantaclaro. Son 25 salas de teatro y de cine, como la revolución, con un trabajo concienzudo, hermoso y de ternura, recuperando el teatro. Precisó además el alcalde que participarán 179 grupos teatrales de 3 estados del país y destacarán grupos artísticos internacionales de Bolivia, Brasil, Chile, Francia, España, Bélgica, Italia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay, Argentina como país invitado para este evento. Las entradas para el festival se ofrecerán en preventa a partir del próximo 31 de marzo y podrán ser adquiridas en las taquillas de los teatros Nacional, Municipal, Bolívar y Teresa Carreño. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este martes 24 empezó la Feria Nacional del Joropo, FENJO 2015, en la Fundación CELAR, acá en Caracas. El evento ofrece lo mejor de las tradiciones bailables y cultura nacional con la feria denominada La Pasión del Comandante, que rendirá homenaje al cultor Mónico Márquez. Así lo dio a conocer Juan Pérez, organizador de la feria y director de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Nos encargamos de lo que es la Feria Nacional del Joropo, que comenzó ayer, que termina el día 27 acá en el CELAR. Yo estoy también como asesor y de allí que hemos impulsado esta Feria del Joropo. Es un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, lo que es su pasión, que era el joropo. Y también hay un cultor homenajeado, que es el músico Mónico Márquez. La jornada comenzó ayer con una película en la mañana, La Joropera, luego en la tarde con un conversatorio sobre el joropo oriental. Para hoy a las 4 de la tarde hay una clase abierta con relación al joropo central. Luego a las 5 también procedemos a un conversatorio donde viene Yudaima Bar conjuntamente con el profesor Justi Morillo. Esta actividad, que cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y el Gabinete de Cultura del Estado Miranda, se prolongará hasta este viernes 27 de marzo. Los interesados podrán disfrutar de conciertos, cine conversatorios, muestras didácticas, clases abiertas de baile y talleres, además de visitar la exposición fotográfica La Pasión del Comandante, en la Fundación CELAR, ubicada en Altamira. Son las 12:10 minutos. Una de las mayores exponentes de la música llanera del país, Cristina Maica, interpretará este miércoles 25 de marzo sus más grandes éxitos en el ciclo Las Mujeres del Joropo le cantan al Comandante, actividad que forma parte del programa Conexión Cultural CanTV. Me siento feliz y agradecida por esta invitación tan hermosa, donde se le sigue rindiendo homenaje al Comandante Supremo y Maestro Hugo Rafael Chávez Frías. Así lo manifestó la intérprete apureña. yo diría el líder de la música nuestra, porque nos dio la gran oportunidad, tanto a mujeres como hombres, de estar con él siempre en cada uno de esos escenarios donde él participaba con nuestro pueblo venezolano. Allí estábamos presentes, mujeres y hombres, participando con él y él cantando con nosotros, bailando y cantando y coreando todas nuestras canciones. Oiga, vecina, mejor no venga más, se lo digo por las buenas, aquí a mi casa no se viene a coquetear, mejor se va y evitamos un problema. Esa es una de las tantas canciones que voy a cantar en ese bello homenaje. Hoy están todos invitados, estoy segura que me van a acompañar en el Teatro de Cantebé. La cita es para este miércoles 25 de marzo a las 4 de la tarde en el auditorio de Cantebé, ubicado al final de la Avenida Libertador, acá en Caracas. Para más información sobre la programación del ciclo Las Mujeres del Joropo le cantan al comandante, pueden buscar en Facebook Conexión Cultural Cantebé y en Twitter @ Cultura en Cantebé. También @ Sala Prensa Cantebé. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este miércoles a las 9 de la mañana inicia en la Plaza Central de la Fundación Casa del Artista la Gran Expo Venta de la Asamblea de Artesanos de Caracas 2015. Actividad que reúne a más de 20 creadores para celebrar por todo lo alto los 28 años de la creación de esta institución cultural. Judith Poleggi, integrante de este colectivo de artesanos y artesanas de Caracas, destacó la importancia de la actividad como un espacio propicio para el encuentro y el compartir. Llevamos cualquier cantidad de creaciones, van las tejedoras, van los cueros, van los que hacen joyería, o sea, vamos cualquier cantidad de gente maravillosa a estar esa semana en la Casa del Artista. No tanto en la parte comercial, sino el intercambio maravilloso de saberes que hay entre unos y otros, porque esta semana sirve para que todos esos artistas en algún momento pasan por allá todos. Entonces tenemos el tiempo para vernos. Yo invito a todo el pueblo, a toda Caracas, a todo el que se pueda acercar esta semana a la Casa del Artista, que tenemos muchísimas actividades. Van a ver cualquier variedad de artesanía al precio justo, sino van a tener oportunidad de intercambio de saberes con muchas otras personas. Son muy importantes para todos los artistas. La Expo Venta de la Asamblea de Artesanos de Caracas 2015 ofrece para todo el pueblo venezolano un lugar para el encuentro de saberes. Hasta este viernes 27 de marzo, en la Plaza Central de la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Son las 12:13 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los amantes del séptimo arte podrán participar totalmente gratis en el foro de distribución de cine documental que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en las instalaciones del Teatro Luis Peraza en Caracas. Dicho panel reunirá a varios directores nacionales para discutir su participación en el cine nacional y, además, para dar a conocer la cinematografía de este género que se ha desarrollado en el país durante los últimos años. Entre los participantes estarán Juan Carlos Lozada, presidente del CENAC, Blanca Rey, presidenta de Amazonia Films, Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, los representantes de los canales Vive TV, Ávila TV, Telesur, Conciencia TV y Tele Aragua. La actividad se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con entrada libre. El Teatro Luis Peraza se encuentra ubicado al lado de la Basílica San Pedro, Valle Abajo, acá en Caracas. En Twitter somos @ Cultura al Día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el próximo viernes 27 de marzo, la UNIARTE realizará diversas actividades como parte de la Semana Artes y Culturas por la Paz, con el objeto de ratificar los valores nacionalistas ante la más reciente amenaza del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. De acuerdo con el cronograma, a partir de las 2 de la tarde de este miércoles, en los espacios abiertos de esta casa de estudios, se realizará el estampado de franelas por la paz. Luego se presentará la pieza Somos lo que comemos, una muestra de danza contemporánea organizada por estudiantes de esta especialidad. También habrá un espectáculo circense y posteriormente se proyectará la pieza audiovisual Bloqueos, Transición en el Tiempo, de Yuli Paica, así como el documental La Hora de los Hornos, de Fernando Solanas y Octavio Getino. La jornada concluirá con un concierto en la Plaza Armando Reverón, donde se presentarán Los Pelúos de la Loma, Surconsciente, Alí Velázquez y El Pacto. Internacionales. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo El Salvador, y el Movimiento 5 Más expresaron su rotunda condena a los ataques por parte de la derecha nacional e internacional, así como del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. El pronunciamiento lo realizan a través de un documento denominado Comunicado a la Nación y al Mundo y Carta a Venezuela, publicado en el sitio web de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que es www.humanidadenred.org.ve. Además, abogan por la no intervención de los asuntos internos propios de los estados y para que se establezcan mecanismos de convivencia pacífica entre los diferentes países de la comunidad internacional, especialmente en nuestra América. 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, como lo escuchan, ya tenemos a nuestros invitados acá en cabina. Está acá Fernando Aranguren, coordinador del programa educativo Cultura, Mujer y Género de la Galería de Arte Nacional. Y también tenemos a Hernán Márquez, presidente de la Fundación Tulio Márquez. El tema en cuestión es la inauguración de la exposición Rostros de Mujer. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo está señor Hernán? Estoy muy bien. Además, vengo con el compañero Hernán a invitarlos para el día de mañana, que vamos a abrir la exposición Rostros de Mujer, legado de Tulio Márquez, en este entorno del programa Cultura, Mujer y Género, pero además introduciendo una temática que en la Galería de Arte Nacional está reforzándose en la vía de impulsar el concepto de género como parte fundamental de la creación artística. Ya, qué bueno. Fernando, y tú como coordinador del programa educativo Mujer y Género, la galería en este programa, ¿qué otras actividades hace? En el programa Cultura, Mujer y Género se desarrollan varias actividades, entre eso una serie de talleres, pero también una serie de conferencias, charlas. Se dio una recientemente con la compañera pianista de la Universidad Central, María Fernanda, sobre la mujer en el siglo XIX, reforzándolo con la exposición Herrera Toro, la exposición de Herrera Toro, que está ahorita exhibiéndose en la Galería de Arte Nacional. Además, en la parte educativa, esto se ha ido introduciendo a varios talleres, entre esos unos que ayer se dieron en el entorno de la exposición Trazos del Comandante, con personas en privados de libertad. Mujeres y hombres. Se dio un taller muy hermoso. En la misma galería. En la misma galería. Oye, qué bonito eso. Además, en el caso de esta exposición de Tulio Márquez, su legado es... Tulio Márquez representa esa unidad de artistas que piensan y refuerzan el diálogo entre lo femenino y lo masculino. Y además, en el caso de Tulio, sus trazos se acercan mucho a lo de Elsa Morales, gran artista venezolana, y además refuerzan ese diálogo que se da en las artes de comprender la vida cotidiana a través del género. Por qué eso bueno. El compañero... aquí lo tenemos, Germán. Ya vamos a hablar con él. Déjame culminar contigo un momentico, Fernando. Cuéntanos esta inauguración de exposición. La exposición consta de cuántas piezas... 43 piezas. Okay. En las 43 piezas podemos recorrer el alma de miles de mujeres, ya, de todos los sectores. ¿De cuántos artistas y de dónde son estas? No, las piezas son de Tulio Márquez. Todas de Tulio Márquez. Todas de Tulio Márquez. Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí vamos a entrar entonces con el compañero Hernán Márquez, presidente de la Fundación Tulio Márquez. Bienvenido, Hernán. Un gran placer. Qué bueno tenerte acá. Y nos puedes comentar estas 43 piezas. Oye, es un legado que es bastante significativo. ¿Nos puedes contar acerca de todas estas piezas tienen una mujer dentro de la exposición? Sí, cómo no. El legado de Tulio Márquez, son más de esas, claro, piezas. Tenemos un total, sin montar, 300 piezas. Yeah. Además tenemos otra serie de obras en resguardo. Tulio Márquez surge en el mundo de las artes, uh-huh, de la mano de la mayoría de las personas que conforman el arte nacional. Y nos iniciamos a partir del año 2001. Yeah. Allí, con Tulio, uh-huh, se dio esa posibilidad de que participen todos y todos los componentes que pueden dar un buen resultado cuando surge un genio. Mm. Comenzamos en primer lugar por el director del CONAC. Uh-huh. Inventamos a Manuel Espinosa, Vivian Rivas, Perán Hermine, William Maldonado, Teresa Quiles y toda la mayoría de las personas que compusieron desde el año 2001 hasta la presente fecha estuvieron con Tulio. Y eso nos dio la oportunidad de trabajar sobre todo la familia y de unirnos todos y dar estos buenos resultados. Oye, qué bien. La Fundación Tulio Márquez, ¿dónde queda? La Fundación Tulio Márquez funciona aquí en Caracas, en la UD5 Carigua. Qué bien. Yo soy su papá. Yo soy el padre de Tulio Márquez. Populosa parroquia. Sí. Muchas personas en la parroquia, casi en su mayoría, están enterados de la actividad de Tulio Márquez. En primer lugar, porque fue un muchacho enfermo, operado de nueve tumores en el cerebro. ¡Wow! Y se dedicó durante más de 14 años a dibujar. Solamente rostros de mujer. Yeah. Eso sucedió en un momento en que Tulio me dice, papá, yo quiero ocupar mi tiempo en algo. Uh-huh. Y me dijo que le buscara un pedazo de papel. Yo le busqué una cartulina y Tulio pintó. Dibujó a un hombre. ¿En eso qué edad tenía Tulio? Tulio tenía 35 años. Yeah. Y yo le dije estas palabras. Tulio me dijo, quiero ocupar mi tiempo en algo. Uh-huh. Mi mente está llena de figuras. ¿Son ellos? ¿Quiénes son ellas? Tiempo. ¿Podré estampar en un lienzo el rostro de estas criaturas? El tiempo me contestó, yo estoy contigo, Tulio. Desde el principio hasta el final siempre estaré. Da tiempo al tiempo, ya no hay premura. Ves en tu madre el primer rostro de mujer. Wow, pero eso es poesía. Toma mi mano fuerte y no te suerte. Si el tiempo como en sueño se yo lo llevó a recorrer el mundo, a mirar las estrellas, le dijo Tulio. Todas son bellas, pero nunca como un rostro de mujer. Hermoso sueño de dulce encanto, y al despertar miraba el santo que estaba allí, tomó la fuerza que de la calma se llenó su alma y comprendió, y en un papel de estrecho margen dibujó el tiempo como lo vio. Desde allí comenzaron a surgir rostros de mujeres de 10, 12 todos los días, con los diferentes caracterologías de la mujer. Porque según la ciencia, existen 7 tipos de caracteres, pero son multiplicados por 7, por 7, por 7, hasta un infinito de ser multiplicado por 7. y Tulio captó en toda su obra, para mí y para los que conocen de las artes, toda esta caracterología, como dice él. Interpretó el carácter de la mujer en general y en su conjunto. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, don Hernán. Y pero todo esto es como un poema hecho. ¿Dónde está eso? Está escrito. Tenemos el honor de que las fotografías son de Luis Brito, el gusano. Caramba, sí. La impresión, el diseño de Óscar Vázquez. La crítica, Perán Hernández. Y la literaria, Guillermo Morón. Concha de caramba, pero esto es un trabuco que hay ahí. Sí, por eso es que le explico que se juntaron las artes, de las artes, como dice Perán Hernández. Paul Klee y Picasso intentaron imitar el arte de los niños. Manos no los lograron. En cambio, Tulio Márquez sí tiene algo de eso. Y también dice, pero en el Dine, después de Manassé, no se ha visto en Venezuela, ni en el mundo, sino el rostro de Tulio Márquez. Eso fue un honor para el país. Eso es una gran satisfacción que sentimos todos. Sí. Tulio es la representación y el alma de los trazos, que quizás, como dicen los críticos, hay que ir más allá, a los orígenes de la cultura china, para entender los trazos de Tulio. Sí, eso es absolutamente... Todo eso está escrito. Caramba, mire, ¿y cuáles son las técnicas de estas 43 piezas? Que ¿Hay óleo? ¿Cómo es la cuestión, Fernando? Hay carboncillo, utilización de carboncillo, también... grafito, y casi todas las obras son en cartón o en cartulina que fueron traídas especialmente para Tulio a través del CONAC y después a través de la Fundación Nacional de Museo con la compañera Vivian Rivas en su momento. La directora del IARD. Sí. O sea, ahí se juntó todo el mundo. Desde Caracas. Vamos a hablarte el Oriente. Vamos a hablarte de Antonio Lanza. Excelente. Sí. Pintor y profesor. Y todos los demás artistas del Oriente del país. Farruco jugó un papel muy importante. Llegó un momento dado en que mandó a montar 100 obras de Tulio. Qué bueno. Mire, señor Hernán, esto está muy bien. Yo quisiera que usted ahondara en otra cosa. Cuéntenos de la biografía de Tulio, que queremos saber. O sea, sabemos que fue un niño que a muy temprana edad, pero eso son cosas que yo sé. Quisiera que usted las comente de su propia voz. Tulio nació en un pueblecito que se llama San Juan de Unare, Sucre. En el estado Sucre, en la península de Paria, nuestro lado oriental. Yo estuve mezclado en las cosas políticas con el maestro Prieto Figueroa. Yeah. Y un día fue a mi casa, a Unare, unos políticos. Y yo coloqué un jergón. A los 3 años, ese jergón le cayó en la cabeza a Tulio. Posteriormente nos dimos cuenta de que tenía ciertos problemas, aunque no se lo notaban. Mi esposa era la directora de la escuela y yo era maestro de él. Y decidí venirme para Caracas. Conté con amigos muy importantes, como Guillermo Morón, amigos como Guillermo Morón y otros más aquí en Caracas, que me ayudaron, me prestaron apoyo y lograron de que mi esposa se viniera para Caracas a hacer cambiar como maestra para Caracas. Y yo entré a trabajar con ellos aquí en Caracas. Todo esto por el niño, porque el niño tenía... Todo ya... se hizo por una relación de amigo existente entre conmigo y una serie de personas que yo conocí en Caracas hace muchos años, y ellos me permitieron que yo me viniera. Domingo Alberto Rangel, tengo el nombre, fue la persona que más me prestó apoyo, Domingo Alberto Rangel. Y después que consiguió quedar a mi esposa, me vine yo para Caracas, trabajé con ellos en el Palacio de las Industrias, y así, después trabajé en el Consejo Venezolano del Niño. ¿Y qué pasa con Tulio? Tulio, a los 2 meses de estar en Caracas, se le comenzó a crecer la cabeza un poquito, pero un poquito. Y el doctor Domingo Alberto Rangel llamó a los Estados Unidos, no, a Inglaterra, al doctor Lara García, y le dijo que cuando venía él para Caracas, le dijo que mañana. El otro día vino y operó a Tulio ese día. Hizo la primera operación a los 3 años y medio. De edad de Tulio. De ahí se sucedieron operaciones. Todo lo que hizo desde allí hasta los 15 años lo hizo perfecto. Aún más. Los inscribimos en la voluntario en el cuerpo de bomberos. Y el día en que iba a ser calificado como el mejor del curso, ese día tuvimos que hacerle una operación de traerle un tumor del cerebro. Wow. Entonces, en total, en su vida tuvo varios tumores. 7 operaciones del cerebro. 7 operaciones. La última operación fue el 15 de enero del año 2000. Ok. ¿Y cuando ocurre eso que usted nos comentó hace rato, que él empezó esa iniciativa por el arte de...? En ese momento en que una de mis hijas, Libe Márquez, quien es campeona nacional de fitness, además es campeona centroamericana, paraamericana y suramericana de fitness, la grandeza de mi hija, ¿no?, la importancia de mi hija, quizás lo llenó a él de querer hacer algo, y es cuando él que me dice, papá, yo quiero ocupar mi tiempo en algo. Ya. ¿Y ahí tenía qué edad? Yo tenía allí 25 años, no, 30 años. Ajá. 30 años. Y empieza a dibujar en una cartulina. Hace ese dibujo en una cartulina. Y desde allí comienza a dibujar todos los días, durante muchos años. Y yo fui guardando todo su trabajo y presentándoselo al profesor Perán Elmine y a los críticos de arte. Y cada obra que salía, cada trazo que salía de sus manos, era algo extraordinario. Claro. Sobre todo, se referenciaba a la mujer en todas sus facetas. Siempre, él tenía una cosa con una musa, la mujer era una musa, el rostro de mujer. Hay personas uh-huh. que dicen que sus hermanas, fueron los que los conllevó a hacer las obras de mujer. ¿Él fue el único varón que usted tuvo? Sí. ¿Y cuántas hembras? No. En mi matrimonio, él y 3 hembras. 3 hembras, claro. Bueno, don Hernán, se nos acaba el tiempo. Nosotros agradecemos muchísimo que usted se haya tomado la molestia o el detalle, haya tenido con nosotros para estar acá y darnos toda esta explicación. Les deseamos muchísimo éxito, Fernando, en la exposición. Hablemos un poquito más para ya cerrar. La exposición son 43 obras. ¿Va a estar cuánto tiempo en la galería? Va a estar un mes. Va a estar la obra exhibiéndose con una serie de charlas y conferencias sobre la temática, además de algunos cineforos. Contamos con la posibilidad, o mejor dicho, una de las charlas va a ser del maestro Perán Elmine, que va a hablar sobre todo este proceso, no solamente de Tulio, sino de múltiples artistas en esa situación que fueron reforzados por Tulio para continuar la obra. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cómo ha sido lo último que hizo Tulio? ¿Y cuál fue la obra? Las últimas obras las tengo en la casa. Todos rostros de mujer. Sí. Nada más, rostro de mujer. Lo único que él pinta, ¿no? Que no es rostro de mujer, es su autorretrato. Ya. Y el tiempo. Claro. Qué bonito. Mire, y la fundación tiene un sitio en internet, la gente puede ver. Sí, sí lo tiene. ¿Cómo se llama ese sitio? Pasa que no lo tengo a mano. No lo tiene a mano. Lo llamaremos por teléfono, pero lo manejo con mi hija, ¿sabes? Bueno. Eso está pendiente. Sí, está pendiente. De todas maneras, entonces les deseamos muchísimo éxito en la inauguración de la exposición. ¿Y en qué sala de la galería van a estar? En la sala 1, En la sala 1. De la Galería de Arte. Okay. Entonces ya sabemos, inauguración de la exposición Rostros de Mujer. Sí, sí, diga. Le agradecería a los hijos de todo el Oriente que está aquí en Caracas. Sucre, Anzuate, Monaga, Bolívar, Nueva Esparta. Que asistan, que vayan a la exposición de Tulio. Allí estará parte de nuestra alma, estará parte de nuestros sentimientos. Como los hijos de Abraham, estamos aquí dando libertad a las tierras, con las uñas cavando y con el pincel de Tulio, regando las huertas de las siembras de nuestros ancestros. Muy bien, muchísimas gracias, don Hernán Márquez. Escuchamos allí, les agradecemos mucho, los despedimos, deseándoles que les vaya muy bien la exposición. Muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarias, con estas últimas palabras del presidente de la Fundación Tulio Márquez, Hernán Márquez, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. En los controles estuvo el señor Luis Arroyo, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Hay un ángel en moreno, parado sobre un peñío, con los brazos extendidos, mirando hacia el farallío. Hay un ángel en moreno, parado sobre un peñío, con los brazos extendidos, mirando hacia el farallío. El farallón se adelanta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. El farallón se agiganta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. Nubes de aves marineras cantan en coro al volar, un himno para soñar sobre las olas viajeras. Nubes de aves marineras cantan en coro al volar, un himno para soñar sobre las olas viajeras. El farallón se agiganta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. El farallón se agiganta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. Playas y bahías de moreno y pampatar, talento y sabiduría del que la supo pintar. Ángel, playas y bahías de moreno y pampatar, talento y sabiduría del que la supo pintar. El farallón se agiganta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. El farallón se agiganta sobre las aguas del mar, adornando a Papatar, al castillo y la caranda. Esta es la naturaleza, nadie te podrá igualar. Pintaste con gran destreza a moreno y pampatar.